Este programa es presentado por RIT Contenidos. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro. Ahí va, él es el gran señor. Ahí va, es aquel que está en aquel Rolls Royce. Ahí va, mírenlo, que iré sobrador. Mira para acá, solo porque está a favor. Desde que me tengo que cuidar tu cariño, hoy tu capricho ya no sufro tanto. Intentó ser el amor que te haga olvidar. Intentó, nunca lo logró, ni lo logrará. Compartió su riqueza para obviar. Un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Un buen miércoles para todos. Miércoles 13 de octubre de este 2021. Y aquí estamos comenzando una vez más Solo Éxitos. Una hora compartiendo los mejores éxitos en nuestro idioma. Arrancamos con Los Auténticos Decadentes. El gran señor se llama esto, cantado junto a Los Nocheros. Versión en vivo, mañana jueves hacemos el especial en vivo de Solo Éxitos, ¿eh? A no perdérselo, como todos los jueves, tus artistas favoritos cantándonos en vivo, adelantándonos un poquito a lo que será el programa de mañana. Paso a presentarnos, mi nombre es Walter González, me acompañan los controles Adrián Gómez, musicaliza Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Como ya te dije, durante la siguiente hora vamos a estar compartiendo las mejores canciones en nuestro idioma. ¿Te quedás? ¿Me acompañás? Además, vamos a estar haciendo un repaso de cómo se formó el ranking el fin de semana. Ayer se nos pasó volando la hora, queríamos hacerlo y no tuvimos tiempo. Así que hoy vamos a estar hablando de las 40 canciones que están en el ranking más los 6 nominados. Estamos en mitad de semana y tu momento para votar es ahora. Sabes que podés votar en www.las20masvotadas.com. Tenés tiempo hasta el viernes, pero metete porque mientras más votos obtenga durante toda la semana tu artista favorito, más chance tiene obviamente de llegar al podio. En un ratito vamos a estar hablando de todo eso. Ahora empezamos a disfrutar de los mejores éxitos en nuestro idioma. Llega Prince Royce al aire de la radio en este miércoles 13 de octubre en vivo. Te acompañamos con los mejores éxitos. Esto se llama Las Cosas Pequeñas. Bienvenidos. Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser, precio no tiene. Y es amor, yo lo sé, nada vale más que un beso fiel. Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo. Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño. Y la forma de tu mirar es lo que me enseña cómo amar. Y la forma de tu expresar es lo que supera lo material. Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar. Un recuerdo para siempre, un beso en la frente es lo más importante. Y es amor, yo lo sé, nada podrá igualar tus

Y atención, porque La Mosca llega a la calle Corrientes en Buenos Aires, domingo 28 de noviembre, 20 horas en el Teatro Broadway de Buenos Aires. La Mosca va a estar presentando 25 años de éxitos con sus amigos. Las entradas las adquirís por houseticket.com. Sí, houseticket.com. Allí adquirís tus entradas para este show de La Mosca el próximo 28 de noviembre, 20 horas en el Teatro Broadway de Buenos Aires. No puede faltar, show presencial, ¿eh? Show presencial. No como el show que tuvieron la otra vez de La Mosca de Ramallo al Mundo, que era vía streaming. Este ya es presencial, para que bailemos, disfrutemos juntos de un show espectacular de La Mosca. Antes, disfrutamos a Prince Royce haciendo Las Cosas Pequeñas. Y hablando de La Mosca, Magalí. La Mosca esta semana comenzaron la cuenta regresiva de las 20 canciones más votadas en el ranking de la radio. Me meto y hacemos un repaso. www.las20masvotadas.com. Puesto número 20 para esta canción, La Mosca siendo Magalí. Puesto número 19 para Carlos Rivera haciendo ¿Cuántas veces? Puesto 18 para Marcela Morelo haciendo Como la Flor. Puesto 17 para Carlos Vives, Besos en cualquier horario. 16 para Pablo Alborán, No está en tus planes. Alex Ubago esta semana se ubica en el puesto número 15 con A Gritos de Esperanza. Puesto 14 para Raik haciendo Loquita. Puesto 13 para Maná haciendo El Reloj Cucú. Luis Fonsi se ubicó en el puesto número 12 de esta semana con Bésame. Nueva canción de nuestro amigo Elías. Puesto número 11 para Nada Puedo Hacer. Puesto número 10. Estas son las 10 canciones más votadas de esta semana. Puesto número 10 se ubicó Tini haciendo Maldita Foto. Puesto número 9 para Camilú haciendo Tiempo. En el 8 llegó Diego Torres haciendo Hoy. Puesto número 7 para David Bisbal haciendo Dos Veces. Puesto número 6 para Luciano Pereira haciendo Ahora. En el 5, Antonio José con Tal Vez. Puesto número 4 de esta semana para Natalino, Una y Mil Veces. El podio de esta semana, puesto número 3, Antonio Aras haciendo Frágil. Puesto número 2, Andrés de León haciendo Aún. Y la canción más votada de esta semana, artista que no se lo saca del puesto número 1, estamos hablando de David Bustamante haciendo A Contracorriente. Esto lo armás vos, tenés tiempo hasta el viernes para votar por tu artista favorito. 40 canciones son las que tenés para votar, repasamos las 20 más votadas. Además, te cuento que hay 6 nominados para ingresar al ranking. De estos 6, el próximo finde van a ingresar los 3 más votados por vos. Te recuerdo que tenés tiempo hasta el viernes para votar. Cocora haciendo Canción de Carretera, nueva canción de Cocora. La nueva canción de Dani Martín se llama No, No Vuelve. Ken Guay haciendo Si No Es Contigo. Manuel Turizo haciendo Te Olvido. Melendi, Simplemente Dilo. Y Ricardo Arjona con Yo Me Vi. De los 6, este finde van a ingresar los 3 más votados por vos. Así que registrás tu voto, ya sabes, hasta el viernes. www.las20masvotadas.com. ¿Qué te parece si disfrutamos el puesto número 33 de esta semana en el ranking? 40 canciones son las que tenés para votar. Puesto número 33, esta semana se ubica Camilo junto a Shawn Mendes haciendo Que Sí. ¿Vos te metes y votás? Dale, decime que sí, que sí. las20masvotadas.com. Si dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Baby, yeah, what would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down now? But know that we fit together, you're my queen. Get close to me. I know that it's too soon to have this conversation, but I can't help myself, I'm running out of patience. You know I got you forever. Come on,

guíe si pierdo el camino, y por instinto seguiré tu rastro, para que sepas cuánto yo te quiero, amor. Voy a buscarte por los siete mares. Voy a llevarme la obsesión conmigo y ahogaré en el largo camino para obligarme a seguirte por amor. Solo por amor. Llevaré atado al corazón de un hilo. Si pierdo el camino y por instinto seguiré tu rastro para obligarme a seguirte por amor. Nos pusimos románticos junto a David Bisbal y Alejandro Fernández haciendo Abriré la puerta. Antes, Camilo y Shawn Mendes nos hacían Que sí, versión remix y canción que ya sabes, se encuentra en el ranking de la radio esta semana, puesto número 33 en el ranking de la radio. 40 canciones son las que vos tenés para votar. www.las20masvotadas.com. Seguimos disfrutando de solo éxitos en vivo en este miércoles 13 de octubre del 2021. Solo te pido que nos sigas a través de las redes. Vos ya lo haces. Instagram.com/las20másvotadas, Facebook.com/las20másvotadas. Quien llega es Axel al aire de la radio. Solo te pido. Yo te quiero hasta el cielo, hasta el cielo y más allá. Yo te pido que no cambies, porque así como eres, yo te quiero más. Cada vez que me enamoro, no hago caso al que dirán. Sigo el curso del latido y no me pregunto lo que pasará. Lo simple, en lo que no has de olvidar. Mi silencio dice cosas que ni mil palabras pueden reflejar. Yo no tengo doble cara y mi amor es bien real.

estés al lado, mi amor. No puedo borrar errores del pasado, por eso te canto en forma de regalo. Y es que esta noche no hay reglas de juego, y si se arma fuego, llama a los bomberos. Y es que esta noche por vos yo me muero, y no soy de hierro, tú y yo bien sabemos. Tú eres mi peque, peque, peque, tú eres mi peque, peque, peque, tú eres mi pequeñita historia de amor. Tú eres mi peque, peque, peque, tú eres mi peque, peque, peque, tú eres mi pequeñita historia de amor. Por eso bailas peque, peque, peque, tú bailas peque, peque. Si se arma fuego, llama a los bomberos. Y es que esta noche por vos yo me muero, y no soy de hierro, tú y yo bien sabemos. Le pusimos ritmo al miércoles. December bueno. Ulises bueno. La peque. Óyeme mi peque, yo quiero decirte tantas cosas que tu mano. Éxito del año 2019, lo que vamos escuchando. Canciones nuevas, canciones clásicas. Solo soy un tonto. Todas están acá. Mi vida no tiene sentido y yo te pido que me dejes perderme contigo. Ser tu amante, tu fiel amigo. Quiero pasar la vida contigo, la noche y el día contigo. Antes Luis Enrique nos hacía Yo no sé mañana, versión salsa, bien arriba también. Mi pequeñita historia de amor. Esto es amor del bueno, puro amor del bueno. Amor del bueno, esto está bueno. December bueno. Ulises bueno. Esto está bueno. Esto está bueno. Y bueno, hasta acá llegaron entonces. December bueno, Ulises bueno. Y seguimos disfrutando de solo los éxitos porque nos quedan últimos minutos. Llegan los chicos de Maná haciendo ironía antes de despedirnos. Qué ironía de la vida. El amor que duele noche y día, que te alegra en abundancia o te quiebra del dolor, dolor. Ahora que no vas a andar conmigo, ahora que solo seré tu amigo, ilumina la distancia. Ilumíname el dolor. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo regresar? Qué ironía del amor. Qué ironía, si es la vida inundada de dolor. El amor glorificó, el amor nos arrancó. Tantas risas, tanto llanto, que le lloro, que le canto, que nos va a matar. Qué ironía, qué manera de llorar por un amor. Y en mis tristes solo espero ya, mi amor, amanecer. Como el cielo y el infierno, tu amor que hiere y que es muy tierno. Estoy tan lleno de tu vida y vacío de tu amor, amor. Y es que es absurdo estando enamorados. Qué triste amor estar así de separados. Y perdona la insistencia, pero muero del dolor. Maná, haciendo ironía lo que vamos disfrutando en este miércoles. Y damas y caballeros, de esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. Nos vamos a reencontrar mañana jueves. Jueves en vivo, como todos los jueves, donde tenemos un show espectacular. Tus artistas favoritos, pero cantándonos en vivo. Uno tras otro, un show donde juntamos a tus tus artistas favoritos a que nos canten sus mejores canciones. Oh, me voy trabado. Gracias a todos por habernos acompañado. Mi nombre es Walter González. En los controles, Adrián Gómez, junto a más de 200 operadores en cada una de las radios en las que estamos al aire. Musicalizó Laura Moreira. Esto es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Recordá que seguís votando en el ranking de la radio. Estamos a mitad de semana. www.las20masvotadas.com. 40 artistas más los 6 nominados. Nos vamos con Daniel Leal y los chicos de Mía haciendo Vivir Mi Vida. Gracias por estar ahí, no cambies la radio, que obviamente tiene la mejor programación, un programa tras otro, listos para hacerte muy buena compañía en todas tus actividades. Chau, chau, hasta mañana.